28 de abril, las calles en Colombia se llenaron al grito de... El detonante, una reforma tributaria que indignó a la población. Contenía cuatro reformas ligadas: tributaria, de salud, pensional y laboral. Estos días ha estallado la desigualdad estructural en Colombia, el incumplimiento de los acuerdos de paz, la rabia con la corrupción y las leyes que legislan contra el pueblo. La respuesta estatal ha sido la misma de siempre: muerte. Pero también han pasado cosas inesperadas, potentes, creativas y creadoras en todos estos días. Y necesitamos compartirlas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a estos capítulos radiales para acercarnos al paro, a esta huelga, estallido, protesta del pueblo colombiano desde el exterior. Buenos días, hoy es 24 de mayo y este es el quinto episodio de Resiste Colombia. En el último programa hablamos con el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y una compañera nos contaba de las dificultades que tenían para poder sistematizar, documentar y verificar todas las agresiones por parte de la fuerza pública y en el marco del paro nacional. Hay informaciones escabrosas que circulan desde el primer día, rumores que dan terror. A menudo no hay pruebas definitivas, las noticias llegan llenas de dudas. Son mensajes de WhatsApp que muchas veces desconocemos el origen, sin embargo dicen que cuando el río suena, piedras lleva. Y desde el primer día sabemos que el número de personas desaparecidas oscila según el día, pero hay una cifra muy alta de personas que sigue sin aparecer. Las redes sociales hacen correr rumores, pero también fuerzan a que se verifique esa información. El Estado colombiano parece que no tiene ningún tipo de intención de hacerlo, pero las organizaciones sociales, los medios independientes, están realizando esta labor. Un ejemplo de una historia sin esclarecer. El pasado 19 de mayo se denunció que en El Éxito, un supermercado de cadena del sector de Calipso en Cali, se estaba usando como centro de torturas. Todos los medios oficiales se apresuraron a decir que era una información falsa. Sin embargo, Canal 2 de Cali, un medio independiente, entrevistó a una persona que participó de una comisión de verificación y afirmó que en el lugar de los hechos había aceite, jabón y elementos de aseo. El aceite podría haber borrado todo rastro de sangre y huellas. También salió un camión de la policía con un agente civil del centro comercial. ¿Cómo y cuándo sabremos lo que realmente ocurrió? ¿Cómo pueden estar tan seguros todos los medios de que no ha ocurrido nada? Respecto a las desapariciones, ayer se publicó un informe por el equipo jurídico humanitario del 21N, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Corporación Justicia y Dignidad, en el que se nombra 120 personas desaparecidas según la Universidad del Valle de Cali. También se hacen públicas voces de testimonio que hablan de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo, cerca de Cali, en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños. Ayer 23 de mayo, dice el informe, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado en una casa de pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín. El informe es prudente y habla de las versiones y testimonios que han recogido, pero también insta a diferentes instancias del Estado a pronunciarse. En redes también se hizo viral el vídeo de la detención de dos chicos que presuntamente se habrían encontrado muertos en la cuneta de una carretera. No podemos verificar 100% que sean ellos, pero la foto es preocupante porque se ve claramente que es la misma ropa. También hay otro video y fotos virales con un cuerpo flotando en el río Cauca. Edwin Mauricio Capataz Lectamo, indígena del pueblo Nasa, defensor de derechos humanos, jurídico en derecho propio y legislación indígena, publicó en sus redes el siguiente mensaje. Entre el año 1999 y 2003, era una cruel rutina para nosotros buscar cuerpos en el curso del río Cauca. El bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia lo había convertido en cementerio. Hoy estamos en la misma situación, cuerpos flotando, desaparecidos en medio del paro nacional. Las Autodefensas Unidas de Colombia, para quien no conozca tan de cerca la historia de Colombia, era el grupo paramilitar a nivel estatal, a nivel de todo el país. Todo lo que ocurre es terrorífico, pero lo es también porque juega con la memoria de la gente. Colombia ya ha vivido esto y está luchando por dejar de vivirlo. Es por eso que mientras preparamos los próximos programas que van a estar más relacionados con las exigencias del paro y perspectivas de transformación social más allá del paro que han aflorado en estos días, queremos compartirles también la creatividad y la fuerza de las calles. Tantos años de guerra en Colombia y no lograron que la gente deje de bailar. El duelo en Colombia no es necesariamente en silencio. Vamos a terminar entonces con estas consignas musicales nacidas entre las calles de Bogotá para seguir acompañando el paro que no para y que anuncia grandes movilizaciones para esta semana, el 25 y el 26 de mayo. Procura resistir con fe y te aseguro que el ESMAD caerá. Procura no ceder jamás y ni la toma nos podrá parar. En esta lucha en la que tú y yo todo vamos a cambiar. ¡Tata! Thank you.